¿Tú tienes móvil para empezar? Sí, el otro día choré uno. Por cierto, desde aquí llamo al dueño del teléfono, que si me da el pin, que se me ha bloqueado. Para todos esos, estos oyentes que estáis ahí, ¿eh? Deciros que esto es un programa completamente en directo, ¿eh? Sin guión. Y estamos aquí tomando unas cervecitas y vamos, haciendo esto que estamos haciendo. Pues la estáis tomando vosotros, porque yo estoy aquí a palo seco ya. El chimán. ¿Tú sabes? Yo lo que estimo que voy a perder un montón de pasta porque me han cortado la luz. A ver las plantas de María ahora que cómo funciona. ¡Me pongo hasta el culo! ¿Eso qué es? Es el anuncio de Iker Casillas. Pues hay que ver cómo empezamos hoy el día, ¿eh? Bien, supongo que todo el mundo bien. Es lo que esperamos desde este, tu bloque, tu edificio, tu segunda izquierda. Que lo que intenta, lo mínimo que intentamos en este caso, es que pases una hora y cinco, o mejor dicho, una hora y lo que le recuerda, de felicidad, de humor y de puro cachondeo en esta radio envasada al vacío, hecha en este caso desde el edificio Extremadura, en la barriada de la Libertad, en mi segundo izquierda, en nuestro segundo izquierda y en vuestro segundo izquierda. Esto es, me reitero, segundo izquierda. Manuel Espejo en segundo izquierda. Y abrimos los micrófonos para saludar a estos pedazos de monstruos sexuales que nos acompañarán hoy y siempre, lógicamente. Muy buenas, Fernando, Dito, ¿qué tal? Hola, desde aquí agradezco públicamente que me hayáis esperado, porque las 4 horas de reunión que me ha tenido el jefe, es increíble. Es increíble, ¿no? Las cosas del trabajo, ¿qué le vamos a hacer? También, ¿no? ¡Félix! Muy buenas, ¿qué pasa, compañeros? Pues nada, ¿qué te cuentas? Pues aquí os traigo algunas cosillas de motos y demás, como es lo mío. Ah. Para poneros al día del mundo del motor, vaya. ¡Moreno! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos? ¿Qué ganas tenía? Os lo estaba diciendo antes. Teníamos monete, ¿no? Digo, hoy tengo ganas de podcast, hoy tengo ganas de cachondeo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Y estamos aquí, como os decía antes, que lo que pasa es que Fernando, como ha llegado al último, nos ha enterado. Hoy estamos aquí para hacerte feliz. Y lo vamos a intentar, porque... ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Lo único que nos falta hoy es el McKeighan. ¿Alguien sabe dónde está? Nadie, ¿no? Le pego un telefonacito ahora cuando pongamos un tema y a ver si puede ser que no tarde mucho, ¿vale? Al móvil. Sí, al móvil. El manga. O además, sí, al móvil. Bueno, está aquí la puerta al lado, pero bueno, lo llevamos al móvil para no movernos, porque es que si no la cosita... Vamos a hablar hoy de muchísimas cosas, de muchas cosas. Vamos a comenzar, por ejemplo, leyendo algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestro Facebook. Ya sabéis que también tenéis un espacio en Twenty. Tendréis que buscar en Facebook por Manuel Espejo hasta que se modifique, y en Twenty por Segundo Izquierda Radio. Allí podréis encontrar y escribir lo que queráis. Encontrar, lógicamente, lo que vayamos queriendo nosotros. Pero que eso, que podéis dejar vuestros comentarios. En Facebook comentábamos o planteábamos la semana pasada la cuestión de qué opinaban de los saltitos de los cojones que los ayuntamientos nos tienen plantado en las travesías, y tenemos mensajes. Por ejemplo, dice, opinión de un oyente que quiere quedar en el anonimato. Los saltitos se inventaron para aumentar la seguridad. No, perdón, es pregunta. ¿Los saltitos se inventaron para aumentar la seguridad o para que trabaje menos la autoridad correspondiente de la zona? Úsease. La poli, la guardia civil. Buena pregunta. ¿Qué opináis? Eso es uno. Otra opinión. Pienso que los saltitos están bien para evitar que algunos corran de más con el coche, pero también pienso que el gobierno debería dar ayudas a los conductores que vivan en pueblos con saltitos para que puedan comprar un coche, porque se les estropea antes. Esto lo ha dicho mi comprometida. Y si ella lo dice, pues ahí queda. ¿Quién será? ¿Quién será? El mariconcete. ¿Quién será? ¿Quién será? Lo tendremos muy lejos. Otro. Este sí firma. José Antonio Torres Rodríguez dice: lo de los saltitos lo hace el gobierno para que nos compremos un Q7. Pero se van a joder, que voy a seguir con mi Mondeo. Y se ríe, tío, un saludo, nos dice. Y otro, también anónimo: ¿creéis que un fabricante de amortiguadores puede estar detrás de la colocación de estos mamones de los saltitos? Pues estos son los comentarios, ahí tendréis, y seguir escribiendo porque, como veis, lo vamos a decir. Y si hay algún comentario que se refiere a algún alcalde, ahí queda ese reto. Se lo vamos a hacer llegar. Ok, correcto todo. De todas formas, yo te digo una cosa. Viniendo para acá, para casa, hace un momento que se me caen los papeles. Para acá, para acá. Para acá, para casa. Para acá, para casa. Para acá, para casa. Me da miedo el puente, tío. El nuevo este de aquí. Es estrechísimo. Me da un miedo tremendo, te lo digo de verdad. Ahí caben dos coches, ahí, ¿eh? No sé, como yo sé de alguno que te cruzas con algún personaje por ahí que anda con el coche y las pasa de aquilo, ¿eh? Eso sí, caerte no te cae. No, caerte no te cae. El problema es que antes te podías ajustar un poquito más porque no dabas con los espejos. Ahora ya... Estás con tu coche. No me mola a mí mucho eso. Parece cuando van a sellar el ganado y eso que tiene que pasar. Exactamente, eso es lo que parece. Bueno, está, pues nosotros continuamos. Y lo hacemos con nuestro casero, porque en un edificio siempre hay un casero que vela por el edificio, que vela por la seguridad de los inquilinos. Y aquí tenemos el casero que nos va a dejar su reflexión. Así que ahí lo lleváis. Las reflexiones del casero. Hay fechas inolvidables, fechas conmemorativas, fechas simbólicas, centenarios, efemérides, en fin. Pero la más importante de todas las fechas es la fecha de caducidad. Los alimentos perecederos llevan una vida terrible y cruel porque llevan tatuada la fecha de su muerte. Así es, señores. Nosotros sabemos cuándo nacimos y celebramos nuestros cumpleaños. Los yogures no tienen ni idea de cuándo nacieron, pero saben que el 12 de febrero se van a criar malvas. ¿Os imagináis lo que tiene que ser llevar tatuada la fecha de tu muerte? Si lleváis ese tatuaje en el brazo, ¿lo leeríais? ¿No? Pues da igual, porque pondría fecha de caducidad, mirar al dorso. ¿Qué le costaba ponerla ahí? Creo que lo hacen así porque si no, los alimentos se deprimirían y se suicidarían. De hecho, muchas veces se andan con rodeos para que el mensaje no sea tan directo. Redactar eufemismos, cosas más suaves como consumir preferentemente antes de... ¿Qué es eso de preferentemente? ¿Que si prefieres seguir viviendo, lo consumas antes de que caduque? Solo tengo una duda. Cuando los alimentos caducan, ¿van al cielo? Por ejemplo, una lata caducada de foie gras La Piara, ¿va al cielo? Yo creo que sí. Se encontraría con San Pedro y le diría: hola, pequeña lata. Bueno, no, le diría: hola, pequeña lata de foie gras, ¿has sido buena? Y ella contestaría: ¿yo? Más buena que el pan. Ahí quedó eso. Pues ahí quedó eso. Las reflexiones del casero, que tenemos un casero nuevo. Y os lo presento. Se llama Isidoro Egea. Es nuestro casero. Y esta es una de las reflexiones que podéis encontrar en su blog personal. ¿Cómo podéis acceder a este blog personal? Pues os lo cuento porque no me acuerdo de la URL ahora mismo. Pero lo podéis hacer a través de nuestro blog, segundoizquierdaradio.blogspot.com. Ahí tenéis un enlace directo al blog de este gran amigo, desde hoy nuevo vecino de Segundo Izquierda, Isidoro Egea. Nosotros continuamos y lo hacemos con nuestro mega friki especial. Ay, espera, que creo que viene el Mackeycan. Abre, Fernando. Bye. Ya, Fernández, tanto perdóname, que llego un poquito tarde. Hombre, Marqueico, ya está bien. ¿Dónde andas? Ahí andaba haciendo unos trapis, tú me entiendes. Ojo, macho. Hemos quedado a las 7, hemos empezado a las 8 y media. ¿Y tú? ¿Dónde? Pues he llamado, tío, yo estaba ahí enreado con mis cosillas. Oh, bueno, venga, hablamos ahora, ¿vale? Venga, tío, hasta ahora. ¿Tu madre bien? Mi madre bien, con su perrita, como ay, siempre. Ay, por cierto, me han dicho que tienes una perrita que se hace gallolas. ¿Cómo? Que la Betty Boop se hace gallolas. Pues... transsexual. Pues ahora mismo me tenía, yo nunca lo había visto, pero vamos, eso es digno de verla. Pues me acabo de enterar yo, ¿eh? Pues, ¿a quién te ha dicho eso? Me lo ha dicho un pajarito. Pues no tenía yo idea de eso, ¿eh? Bueno, venga, ya nos enteramos. Dito, buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy, macho? Hola, mega frikis y mega ficas. Gatolín. Venga, vamos a empezar. Ya empezamos. Estamos revueltos. Ya empezamos. Bueno, voy a empezar mi sección, que para eso me pagan. A ver, en el pasado programa comentamos la ejecución del himno de Extremadura hecha por Soraya, ¿no? Fernando, si le hablas al micro de frente, va meo. Es verdad, que me lo deja al lado. Lo que os decía, que en el pasado programa comentamos la ejecución o el fusilamiento del himno de Extremadura. El fusilamiento público. Público. El fusilamiento, vale. Pues, hecho por Soraya, ¿no? Bueno, pues lo he estado viendo en YouTube, porque viene en el vídeo. Sí. Y estaba leyendo la letra. Encima la canta mal. O sea, la tiene que leer. ¿Y qué pondría? ¿Extremaduta o Extremadura? Es que a lo mejor se lo escribieron mal. No, es que le haya dado a la pobre o hacía mal. No creo. Eso va en el coeficiente intelectual. Bueno, entonces, visto que tenía problemas con la letra, yo propongo que le pongamos una canción que ella pueda cantar mejor. Sí, por ejemplo. Ella que sabe idiomas y esa cosa. Ella sí. Que sabe idiomas, pues a ver si está la lesita mejor. Venga, vamos a ver. ¿Esto qué es? La canción del Paco, en la que no quiere poner Moreno en su programa, que se la piden miles de veces y no la pone. Sí, si tiene, es que, tiene, si es que esta canción... Tenemos... A ver, me he cogido la canción, porque es que mira, bueno, del vídeo, todo hay que decirlo, porque es que está arrasando en internet. Que se lo preguntan al Moreno. Por eso mismo, si es que, de hecho, hasta Beyoncé ha hecho una versión, bueno, una versión no, o sea... La pobre de la Beyoncé sacó su canción, que es así. Mira, que mira, te voy a enseñar cómo es. Y Beyoncé también. Sí. ¿Veis? Esta es la canción de Beyoncé, la original. Bueno, pues ella tiene una coreografía y encaja perfectamente con la canción de Paco Paco. ¿Y los audios estos dónde los has sacado? eso te iba a decir. Que parece que está... Politono de los teléfonos móviles parece. que parece que están metidos en una pila. Si quieres a Beyoncé, es que... marca 1. Siento la calidad, pero me quedo asombrado porque has cuidado los graves, los medios. Sí, no. Sí, lo he cuidado todo, que no están. Es sonido directo del camión del tapicero. Camión de los corchones, Qué bueno. Es que venga. No tengo culpa, mi ordenador graba así. No, pero... Eso es por lo menos un Spectrum de eso, ¿no? Era un plus 2. El día de la cabalgata de Reyes, de mi pueblo, también suena así la música. A mí me recuerda el megáfono aquel... El del cura. El cura. Que llevaba don Antonio Corcao en la Semana Santa, ¿no? Don Antonio, para especificar a aquellas personas de fuera de Extremadura, del sur de Extremadura, era el cura de Higuera la Real, Que decía eso de por ahí viene la carroza de los pollos pelados. Don Antonio, un saludo si nos estás escuchando. Esa muy buena, Hombre, cállate, que aquí no decimos nada malo, No, pero lo raro es que te escuche, ¿no? Perfecto. Ah, vale. Bueno, venga, dito. Lo que iba diciendo, bueno, está arrasando en YouTube esa canción por eso, porque Beyoncé ha hecho, encaja su coreografía con la canción. Sale también otro vídeo de esta canción, pues un señor entradito y salido en carnes que baila la canción con un arte ni él solo. Sí. Imitando la coreografía de Beyoncé, o sea que imagínate la comparación. Sí. Pero bueno. Y eso, es una canción que nos pide poner Moreno si quiere en su programa. Vale. Él tendrá su razón. No, el problema es que ellos quieren que la cante. Ahí está el problema. ¡Ah! ¡Que la cantes tú! Claro, ahí está el problema. Eso es más complicado. Coño. Eso ya no cuadra. Pero bueno, se irá haciendo algo. Sí, ya. Todo se andará. Pecadito, vamos. Bueno, la siguiente cosa que quiero comentar es en la página buscalogratis.com. Sí. Aparece un vídeo muy curioso en el que en un programa de televisión en Alemania, creo que era, hablaban de problemas de la sociedad en general. El presentador cuenta lo que pasó en uno de ellos. En este en concreto se hablaba del problema de negligencias médicas. El presentador estaba con dos invitados, una persona paralítica por problemas. Ahora sí. En una operación de la espina dorsal y otra persona con problemas en las cuerdas vocales. Uh-huh. El presentador hizo preguntas, ¿vale? Y para ver qué decía cada invitado. Y bueno, todo iba bien hasta que habló el segundo invitado, pero bueno. Lo oímos. Venga. Con su calidad característica. Sí. Ifi. ¿Veis? Tiene voz de pito, entonces. El pobre presentador no puede aguantar la risa. Entonces tú imagínate que estás hablando. Estás hablando con alguien que tiene problemas en la voz y tú te estás riendo de él, ¿no? Tiene un programa que se supone que estás denunciando eso. Nos tenemos que quedar un día. Sí, para enseñarme cómo se graban bien los sonidos. Y darte un curso de Buffett. Venga. Lo mejor que he podido, ¿eh? Sí, tío, pero esto hay que cuidarlo. Mira, el primer podcast los micrófonos eran alquilados. Ahora ya tenemos un micrófono cada uno. Ya a mí, ¿verdad? Hay que ir profesionalizando. Claro, un poquito, claro. Eso, me, vamos, me compráis un ordenador nuevo y punto. Eso es, coño. No, y si hacemos una sección nueva, mi ordenata y yo. Venga, vámonos. Bueno, hemos visto que eso, que cuando hablaba el de la voz aguda porque tenía problemas en las cuerdas vocales, pues se reía el presentador. Bueno, el presentador se disculpó, intentó mantener la forma, pero pasó lo que sigue. Pasó lo que sigue, y lo que sigue se llama pista 4, ¿no? Venga, vamos. Ay, ya se me cono vivo. Es que no podía aguantarse ya el pobre. Ya, mira que el tío, según explicaba en el vídeo, se aguantaba, pero es que no podía aguantar. Se ponía a pensar, no me tengo que reír, y se reía más. Se reía más. Caso que, bueno, entre carcajadas ya pidió disculpas. Intentó seguir el programa. Pero en alemán, ¿no? En alemán, lógicamente. Siguió el programa, y bueno, y esto ya que dice, ya para terminar el programa, dice, bueno, si alguno del público que estaba allí quiere dar su opinión. Y entonces pasó por lo que va a pasar a continuación. Pista 5. Pista 5. Ahí va, con premio. Ese es el presentador. Y ahora sale el del público. ¿Alguien quiere hablar? Otro señor que tiene problemas en la cuerda vocal. Ahí ya el tío ya se echó por los suelos. Ese es el tipo rojo, del todo. ¿Esto qué era? ¿Las pruebas para ir vivo? Venga, cabrón. Venga, vámonos. Bueno, total, que bueno, que fue la última emisión del programa. Sí. ¿Y a qué no sabe qué hace ahora el presentador? No sé. Pues he presentado un programa de radio. ¿Sí? ¿Y lo escuchamos? Sí. ¿Y? No. Ah, no tienes documento. Eso ya lo tengo, ya. ¿No tienes documento inédito? No, de eso no tengo documento. Sale en el vídeo. Ah, vale. Con su programita de radio. ¿Ha dado la dirección ya donde pueden bajarse eso? Sí, en buscalogratis.com. Buscalogratis.com. Ya sabéis que lo tendréis en segundoizquierdaradio.blogspot.com. Los enlaces directos. ¿Vale? Venga, vámonos. Bueno, otra cosita curiosa. Otra cosa, mariposa. Un vídeo de YouTube. Siento decir tanto lo de YouTube, pero es que en YouTube vale. Y que trata de una melodía polifónica para móviles bautizada como Melón Amarillo. Ok. Su creador, un científico japonés llamado Hideto Tomabechi, ¿lo he pronunciado bien? Sí. También aficionado a la música rock, asegura que esta melodía hace que los pechos de las mujeres crezcan. Hostia. Vamos, eso sí, bueno. Vamos a oírla y ahora. Ponla. Ponla. Hola. A ver si nos crece. Esto es, ¿eh? ¿Eso qué es? Es así. Eso, él con la guitarra eléctrica. Bueno, estáis oyendo, ¿no? No, intentamos bueno, oír algo, pero ahí... Eso, parece distorsionado, pero es que sí, es así. Pero esto lo bueno sería comprobarlo. Si las chicas que están escuchando el podcast se le están escribiendo letras solas en la pantalla, han sido las tetas al caer. Vamos a ver, venga. Bueno, pues... Mega friki, dale. Explica el científico este que el funcionamiento es muy simple. El cerebro de la mujer interpreta el sonido como si se tratase del llanto de un bebé. Y tras escuchar el tono 30 segundos, el tono es de 30 segundos de duración, 20 veces al día durante 10 días, los pechos aumentan 2 o 3 centímetros. Joder, unas cuantas veces que lo tengo que ver. Estamos diciendo 20 veces al día durante 10 días. 200 veces en 10 días. Ay, ay, madre mía. En el vídeo de YouTube podemos apreciar a la japonesa, a una japonesa que sale, que fue la conejillo de India, nunca mejor dicho, y al parecer aumentaron los pechos 3 centímetros, según la prueba esa. Sí. Joder. Después, por lo visto, le regalaron un sonotone o algo de eso. Terminó un poquito cascada, ¿no? Cascadita, cascadita. Bueno, el vídeo lo podéis ver en YouTube, como os he dicho. Con poner melón amarillo sale ya de qué trata. Venga, pista 7. Y... no, espera. Ah, vale. El tono que os he dejado, el que habéis oído antes, que es distorsionado, ese lo podéis ver el en... que habemos oído. En videolandia.com. ¿De acuerdo? Videolandia.com, ok. Entonces, hombre, yo soy español y a mí me gustan más los tonos españoles. Así sí, que te voy a poner el que yo sugeriría para aumentar los pechos. ¿Es el 7? El 7. Venga, vamos a escucharlo a ver qué hay por aquí. Timmy Calipani. Yo creo que con él se aumentaba a 10 tallas. Ay, qué bueno. Bueno, pasando a otra cosa. He encontrado una página que el nombre lo dice todo. Sí. Se llama chistesbromasytonteras.cl. Y en ella podemos ver cosas absurdas. Una de ellas, por ejemplo, es distinguir entre el sonido de una vaca. Esto seguro que lo ha oído mucha gente, pero entre lo que es una vaca normal y una vaca loca. Sí. Vamos a poner el tono de la vaca normal. 8. Como todas las vacas, ¿no? Como todas las vacas. Venga, y ahora el otro. El de la vaca loca. Venga, espera. Ahí va. Nunca sabes cuándo vas a necesitar distinguir una vaca de una loca de una loca. Se está claro. Bueno, después... Tenemos todas las direcciones dadas. Sí, esa es lo que has dicho. Es que es un poco larga, pero bueno. chistesbromasytonteras.cl. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Y venga, y por último os voy a dar otra paginilla que se llama, esta el nombre también es más simple, mierdas.es. Sí. Lo dice todo. Y bueno, esa tiene cosas de nada, de chorradas, vídeos, chistes. Y os voy a decir, por ejemplo, dice dos cosillas. Nombres que dan a mujeres fáciles. Por ejemplo. Oh. Coño, la canción es, claro. Que la he puesto a la propia. Es que te conozco ya, Tito. Mira. Te conozco. Por ejemplo, dice, ¿cómo llamar a una mujer fácil? La capa de ozono. Sí. Cada día tiene los ojos más grandes. No ligarás con eso, ¿no? Otra es... Mira. Otra es la bandera de Estados Unidos. La han clavado hasta en la luna. O la vasito de agua. La vasito de agua. Que no se le niega a nadie. Para hombres también hay algunas. Eso porque si no tienes palo. Sí, hombre, lo digo. Ten cuidadito. Ay, madre. La primera que me lo dijo fue la parienta que me dice, ¿cómo lo ponga de hombre? Tú no sientas a la parienta, tú sientes a la Viviana Aido. Esa es la mala. Venga, es broma. Bueno, para hombres, es broma. Para hombres, pues tenemos el helicóptero, que a donde llega levanta el polvo. O, por ejemplo, el aceituna. Negro, chiquito, pero igual se la comen. O el gripe, que todos lo han tenido. Bueno. ¿Os ha gustado esto de esta semana, no? Siempre. Me lo he currado más, aunque las grabaciones hayan sido... Sí, las grabaciones hemos visto que has echado bastante tiempo ahí. Sí. Te has tenido que echar tu... Sí, Me rebanan los sesos. Quedamos un día y ya hablamos. Y además Moreno tiene técnica. Si eso porque él lo trae plano para que tú lo ecualices aquí. Ah, no, coño. Es que yo lo traía para que tú lo dijeras. Claro. Uy, que mira qué bien me ha quedado, pero no. Quedar bien. Dito, que nos vemos. Mis problemas, beber vino juntos hasta el amanecer y después que cada uno se busque la vida. Me gusta el whisky, la siesta también, beber y beber y pagar después alguna tapita. Esto es una casa de locos y entre los locos de las motos. Feliz, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Espera. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Siempre me quieres preparar alguna, tío. Contigo es la segunda vez que se me olvida abrir el micro y con el Moreno esperemos que no sea la tercera que se cuela la pista hoy, ¿vale? A ver qué pasa, a ver cómo lo vamos funcionando hoy. Venga. ¿Qué nos traes? Pues hoy os traigo... ¿Motero? Hoy os traigo motos, evidentemente, y hoy vamos a hablar de la Ducati 1198S. Una prueba a fondo que se ha hecho de esta moto, que tiene control de tracción, ¿vale? Venga, bueno, larga. Ducati se supera cada año. Este es el vivo ejemplo, ya que ha sacado la marca italiana, ha sacado una moto con control de tracción. Sí. Vale, os voy a decir la ficha técnica que tiene, ¿vale? La cilindrada es de 1198 centímetros cúbicos, una potencia de 170 caballos. El tipo de motor son 4 tiempos, 2 cilindros en L a 90 grados refrigerada por refrigeración líquida, ¿vale? El chasis es multitubular de acero con un monobrazo de aluminio. Bueno, a lo que voy. La aceleración es de 0 a 100 en 3,5 segundos, ¿vale? ¿Cómo me caigan? Pero yo siempre digo una cosa en eso, tío. De 0 a 100 en 3 segundos y pues si en 3 segundos no te da tiempo. No te da tiempo ni a cambiar de marcha, ¿no? Claro, eso es en primera, se supone, tío. Pero vamos a ver, pero en primera no llegas a 100, ¿no? ¿Cómo que no? Anda, hombre. Aquí están las pruebas, me remito. De 0 a 100 en 3,5 segundos. Tú y además, sí, ¿pero tú pones que en primera o...? ¿En primera o con lo que se ponga por delante? Que además tú tienes moto, claro. No, sí. Claro, sí. Yo que siempre me lo he preguntado. Digo, ¿en 3 segundos no te da tiempo a cambiar? Sí, ¿Cómo llegas a quinta en un coche en 3 segundos? Pues, hazte una idea. En quinta no, eso es en primera, eso es la aceleración, la salida que tiene. Fíjate, pero ¿has visto? Por eso te dije yo que no lo echara. Gracias, Ducati. Esa va a mi puesto. Siempre algo. Bueno, pues seguimos, si me dejáis. Venga, vamos, otro temita. No, seguimos hablando de la misma moto. Mira, pues no hace mucho tiempo que se probó por primera vez esta moto, con la que Troy Bailey ganó el campeonato del mundo de Superbike, ¿vale? Y uno de los argumentos fue, pues, que además de unas prestaciones que tiene, es el DTC, que es el Ducati Traction Control. ¿Y esto qué es lo que es? Me preguntaréis. Venga, todos juntos. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues estás en medio de una curva y decides que es la hora de acelerar con ganas, pero no hay tracción suficiente y los 162 caballos te echan a la puta calle. O sea, chochazo seguro. Ahí va. El micro... Pues no, el aparatito este, el DTC, quita suavemente la potencia del motor y tan solo percibes un ligero movimiento del tren trasero. Tampoco, o sea, que no se te va de atrás. Se mueve el culino. Se te mueve un pelín el culino, pero no deja sí, de... Pero vamos. Puede valer. ¿Vale? Vale. Eso lleva en el puño izquierdo, lleva un display, un botoncito, y desde el botón, cuando esté en punto muerto, lo puedes controlar. Tiene 8 posiciones, desde el 1 hasta el 8, y dependiendo de la tracción que quieres en ese momento, pues así le das más le das menos a los sí. botoncitos. Vale. Vale. ¿Tú te has enterado de algo? Yo sí. Bueno, entonces, vale. Sí, pero nosotros te preguntamos otra vez. ¿Qué es lo que es? Pues... vamos a pasar a la Honda Day. Venga. Honda. Vale. Honda Days. Honda, estos son, bueno, pone a disposición su amplia gama de motos de forma totalmente gratuita a través de los Honda Days. Se trata de unas jornadas de pruebas de motocicletas organizadas conjuntamente por la marca y por los concesionarios. Para que la gente prueban las motos de Honda, en sí, este caso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues los interesados en participar solo deben cumplimentar tienen que ir al concesionario, decir que te quieres apuntar y te piden unos requisitos. Uh-huh. Que lo único que necesitas es tener el carnet de permiso de circulación y demás, ¿vale? Vale. Bueno, pues las pruebas se realizan en carreteras de red nacional, sin exceso de tráfico y bajo la atenta mirada de los monitores. Que son recorridos con un grupo máximo de 12 personas, ¿vale? Y los ¿cómo se llama? Los que me reí, cabrones. ¿12 personas en una moto? No, 12 motos en 12 personas. Son 12 personas en 12 motos. Tío, siempre me la liáis, macho. Bueno, pues a lo que voy. El objeto de esta jornada es conocer las características y funcionamiento de los modelos más representativos de la marca. ¿Está claro? Vale, ha quedado clarísimo. Para más información, en la web de Montesa Honda España, ¿ok? Ok. Bien, si queréis Es que por eso no me hace reírse. Tenemos un día que meter una cámara aquí y grabar cómo hacemos el programa, para que la gente no se lo cree. La gente, ahora aprovecho porque se piensa que grabamos por cortes y con un guión establecido. Y aquí no hay guión. No, yo traía unos papeles, pero que el momento que empiezo ya no sé cuando tengo el primero ni cuando tengo el segundo. En fin, a ver si me entendéis. En fin, que esto va del tirón. Va, sí, va del coro al caño y... Y del caño al... Me he puesto hasta coloradito, tío. Anda ya. Bueno, pues otra cosita, si venga, me dejáis. Vámonos. ¿Sí? ¿Estáis dispuestos a dejarme? Sí. Vale. Pues una marca de casco, NZI, que celebra su 25 aniversario y lo celebra bajando sus precios. Se baja hasta un 30% de los precios de los cascos estos, ¿vale? Esta marca NZI pues ha equipado a Lorenzo, a Bautista, a Grivillé, a Spar, a Zamora, en fin, a un montón de tío. ¿Qué le pasa a este? He pensado en Lorenzo, tío, del ayuntamiento de... Digo, oye, pues tiene moto ahora. Sí, pero no creo que lo equipe. Es que yo le compré la suya, la scooter. Anda, lo que nos estamos enterando. Estamos sucios. Venga, vamos allá. Esto sobre todo que no se nos moleste nadie, a la gente que nombramos aquí. Que no, no, no, siempre de buen rollito. Claro, hombre. Bueno, pues estos casquitos, ¿vale? De, por ejemplo, de 149€ que estaba el modelo Flow. El modelo Flow, en este país Flow se llama. Ahora solo vale 109€, y como eso, un montón más. Y ya, si quieres más información, en www.nzi.es. ¿Te llevas comisión? Por supuesto. ¿Esos cascos son retornables? ¿Cómo la de Club? Espérate, eso es metiente en la página de clubcampo.es. ¿Ya? ¿Ya qué? Ya, el micrófono. ¿Ya qué? No, tengo también la página de Lorenzo. Lorenzo, ¿verdad? Jorge Lorenzo, Yamaha, que ya estrena su nueva página. Venga. Así no se puede trabajar, tío. Esto no es serio, tío. Pues eso, que llevamos mucho tiempo esperando que abriera la página el tipo este. Lorenzo. Y yo, que trabajamos con el hijo, sí. Ah, vale. Pues eso, que ya tiene su página y es www.lorenzo99.com. Te digo una cosa. Todavía me juego lo que sea. Alguien va a ver a Lorenzo por la calle y le va a decir: Lorenzo, he visto tu página. Y el casco que te has comprado. Eso ha sido. Y otra cosita más que os traigo. Otra cosita, anda. Hoy vienes sembrado, macho. No, pero ya más cosas preparadas. Lo que pasa es que ya te digo, se me ha ido ya santo al cielo, ya lo que es del caso. Venga, vámonos, rápido. Bueno, pues lo que comentaba antes de sobre los neumáticos y demás, que no lo he llegado a comentar porque me habéis cortado, por cierto. ¿Sabéis lo que quiere decir los numeritos de los neumáticos? No. ¿No? Bueno, pues la primera son, por ejemplo, son 180, 50, 17, ¿no? Bueno, pues el 150, o sea, 180... Esos son, está expresado en milímetros. Y es sí. El ancho de la rueda. Uh-huh. Después el 50 no es un número normal, es un tanto por ciento. Y en este caso el 50 sería el 50% del ancho de la rueda. Por lo tanto sería, si la rueda tiene de ancho 180 milímetros, pues de perfil sería un 90 milímetros de perfil, ¿vale? ¡Oh, curioso! Curioso, eso para que sepáis lo que quiere curioso. Decir la letra esa. Y la 17, pues se refiere a la llanta, el diámetro de la llanta en la que tienes que montar esa rueda. ¡Ok! ¡Y esto es todo! Pues esto es todo. Y las motos, súper interesantes como siempre. Uh-huh. Oye, si querías hablar otra vez de la moto de la Ducati, ya que me he soltado, ¿vale? No, no, no, no, no, no. Escuchamos un poquitito de esta gente, que suena muy bien, desde Badajoz. El disco recién lanzadito, Al mal tiempo es su nombre. Y esto, lo más nuevo de Casta, Hechizo de Luna. Voy caminando hacia ningún lugar. La sin razón se mezcla en el olvido. Y tu calor se vuelve frío. Cogiendo flores en el jardín de la incoherencia. Confieso que soy conformista por naturaleza. Puesto a mi alma que no dice nada. Me cuelo en tu cama por la puerta falsa y actor. Guardadito en tu despensa. Jugando a las cuatro horas con la luna. Hoy he vuelto a ganar. Refleja sobre el mar. Una cosa está clara, que yo cada día que pasa mejor me lo paso, macho. Sí, es verdad, sí, es verdad. Es verdad, ¿eh? Y encima a mí me está empezando a gustar la música esta y todo. Yo, sí, sí, te lo digo de verdad. Es que de verdad. Es muy buena. Yo que me llamaban el nene. Pues yo era más de rumbilla, pero ya no. Esta música es buenísima. Además, de hecho, esta gente, los de Casta, están funcionando los tíos. Muy bien, perfecto, muy bien. Además, es grupo de referencia de Segunda Izquierda. Y lo digo aquí. Se han comprometido en venir aquí, a Segunda Izquierda, a hablar con nosotros. Tenemos enchufe, tenemos enchufe. Nos estamos esperando, ¿eh? Mientras tanto, nosotros cambiamos de tema y vamos con el gran Moreno. Y esto suena muy bien, como siempre. La gente me comenta por la calle que hay que ver lo del Garrulo Converter y otras cositas que el Moreno nos ha expuesto aquí. Porque el tío, ¿cómo es el anuncio ese? Porque tú lo vale. Moreno, buenas. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Qué bien me lo paso, tío. No, podcañeros. Podcañeros, me lo paso estupendamente. Vale. Vamos a empezar a hablar, bueno, entramos en materia. Hoy, mira, hoy vamos a tener un final que no va a ser muy, muy, muy cachondo, pero que yo creo que nos lo merecemos, porque estamos aquí para intentar hacerte feliz, que es lo que os llevo diciendo desde que hemos llegado. Eso será un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar de cosas graciosas. Eso sí, te lo decía a ti antes, porque mucha gente a lo mejor se piensa, esto se lo inventa el Moreno y son noticias que son de mentiras. Nada, nada. Son noticias que son verdad verdadera, como dice el otro anuncio. Atención. Una clase de conducción casi provoca un accidente aéreo. Un avión filipino, con 80 pasajeros a bordo, estuvo a punto de estrellarse después de que, nada más tocar tierra, se encontrase la pista con un vehículo donde un hombre estaba enseñando a conducir a su hermano, según afirma el diario Philippine Star. Que de verdad, tío. Filipines, como lo he dicho eso. Los filipinos. Dice, bueno, y al padre de este que estaba haciendo de profesor de autoescuela lo han echado, porque el padre sí que trabajaba en esto, en, ¿cómo se llama? En el aeropuerto. En Filipinas está, en el aeropuerto. Nosotros, como siempre, teníamos puesto en la guantera una grabadora y hemos conseguido el momento exacto en el que estaban dando las clases de conducción. Y claro, lo mejor de todo esto, que encima esta prueba va a ser válida para el juicio, es que ellos dicen que en ningún momento sospecharon que aquello que se venía encima era un avión. Ellos se pensaban que era otra cosa totalmente diferente. Pero como tenemos el momento exacto, pínchalo que nos vamos. ¡Te la pincho! Bueno, ya sabes lo que te he dicho. Va soltando el embrague poquito a poco y acelera. ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Chacho! No, no. Poquito a poco y acelera. Poquito a poco y acelera. ¿Eso qué es? Parece que viene para acá, ¿eh? Parece que viene para acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué espanto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué no sabes lo que era eso? No sé, no sé. Yo estaba aquí con los botones. ¡Eso era una cañafota! ¡Más grande! ¡Oy, oy, oy, oy, oy! ¿Cuánto tiempo hacía que no había una cañafota de esa, chacho, chacho? Yo no sé cómo no hay nadie que esté pendiente de que no se metan cañafotas de estas tan grandes aquí en el aeropuerto. Si esto se entra la cañafota en la turbina del avión y a tomar por culo toda la gente. Voy a explicar lo que es una cañafota, porque vale, a lo mejor la gente de fuera. Una cañafota es un saltamonte, pero aquí nosotros es cañafota. Es un saltamonte fuera del estándar. Es un saltamonte, un pedazo de saltamonte como adulto, un saltamonte adulto. Un saltamonte como un plátano, así más o menos. Venga. Más cositas interesantes, esto ha sucedido en Bangkok. Un bombero se disfraza de Spider-Man para rescatar a un niño. ¿De qué? De Spider-Man. Coño. De Spider-Man. Dice un bombero tailandés se ha vestido de Spider-Man para conseguir que un niño de 8 años abandonase el balcón desde el que parecía que iba a saltar al vacío. De esto nos informa la policía de Bangkok. El suceso ocurrió ayer, pero realmente no es ayer, porque la noticia está la imprimida hace 3 o 4 días. Pero el suceso ocurrió la semana pasada en una escuela de Bangkok. El caso era, porque es súper curioso, tío. Resulta que el bombero se fue a por el traje de Spider-Man porque el padre del niño le dijo: a este niño le vuelve loco Spider-Man. Dice, pues curiosamente yo tengo un traje de Spider-Man, que es el que utilizo. ¿Te queda eso otra vez? Dice que es el que utilizo para hacer el salto del tigre con mi mujer. Es cierto, ¿eh? Tengo aquí la noticia que la puedo leer entera. Y tenía el tío un traje de Spider-Man, lo que no sabemos es si llevaba el agujerillo o si era un traje de Spider-Man erótico o no. ¿Qué pasa? Que tenemos el momento exacto de los hechos y a mí me da que al niño había algo que le gustaba todavía más que Spider-Man. ¡Dale al botón! No te preocupes, muchacho. Yo te salvaré. Ahí va la hostia. ¿Pero dónde va este pedazo de gilipollas? ¡Adelante, poder arácnido! ¡Virgen! ¡Ay, qué hostia ha pegado Spider-Man! Ni superaña ni polla. Tomar por culo Spider-Man. Chico, te voy a salvar. No te preocupes, se me ha gastado la supertera arácnida. Dios mío, ¿pero de dónde ha salido este superman? ¡Julito! Te habla tu padre. Fíate de Spider-Man. Él te salvará. Sí, fíate de mí. Yo te voy a salvar. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y todos los niños de la escuela se van a enterar de esto. Pero te digo una cosa. La verdad es que con esas mallas tiene un buen culo el joío. ¡A tus brazos, mi héroe! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué marguera, tío! ¡Qué bueno, Moreno! ¡Qué bueno! Te superas, macho, cada día, ¿eh? Bueno, bueno. Se hace lo que se puede. Para despedirme, ya te he dicho que estamos aquí para hacerte feliz. La gente mayor está triunfando, tío, la gente mayor en esto de la televisión, porque genera muchísimas noticias. Yo no sé si es porque a lo mejor tienen más tiempo libre que los demás, le da tiempo a hacer más cosas. A ver, un abuelo japonés se convierte en estrella del porno a los 73 años. Se llama Shigeo Todura. Te lo juro. No sé si será su nombre artístico o eso ya, no sé. Bueno, pues, es una estrella del cine porno japonés que dice que va a estar trabajando hasta que su cuerpo aguante. ¡Viva la Viagra! Ha sido protagonista de más de 200 películas y ya te digo que tiene 73 años el tío y está duro lo mismo que un role. Nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Ya te digo, la gente mayor está de enhorabuena, tío. La gente mayor está triunfando en todos sitios porque, por ejemplo, sin querer hacer publicidad, porque no nos pagan nada, hay un anuncio de una conocida marca de Coca-Cola en el que sale... ¿Cómo se llamaba, tío? No sé cómo se llamaba ahora exactamente el nombre. Que busca la felicidad. Supongo que habréis visto el anuncio, ¿verdad? Sí, sí. Aitana, soy yo no sé quién. Sí. Bueno, pues ¿qué pasa? Ese anuncio no es exactamente como aparece en la televisión. Ese anuncio era mucho más realista. Buscaba también la felicidad, pero era mucho más realista. ¿Y lo tienes? Y lo tengo. No, no. Lo tengo, no. Lo tenemos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Pues esto, lo que queremos es que tú, a través de este podcast de Segundo Izquierda, que seas un poquito feliz. Dale caña. ¡Vamos allá! Hola, Aitana. Me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido, por haberme librado de la mil y por tener los pies planos, por poder abrazar a mi mujer, porque se muriera y como la hipoteca estaba a su nombre, haberme hecho de un pedazo de casa sin pagar un duro. Por haber conocido a mis amigos. Por haberme despedido de ellos. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. Pues mira, ha terminado el programa de Saber Vivir y ahora parece que me duele un poco aquí en las verticales. Y digo, voy al centro a ver si me recetan algo. Es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en estos tiempos que corren. Que hay crisis, que no se puede. Esto te hará fuerte. Y encima 2.500 euros para tus padres, que no están nada mal. Yo viví peores momentos que este, pero al final, de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías, que las hay, a ver, las hay más. Estudia, trabaja y no te conviertas en una golfilla. Ahora las hay a montones y vete a buscar lo que te haga feliz. Hombre, te he dicho que no seas una golfilla. El tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Ya estás pensando otra vez en cosas guarras. Pasa de la coca. Aprovechate todo lo que puedas de la cola, porque está aquí para ser feliz. ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Mickey Dao! ¡Qué bueno, Moreno! Muchas gracias, muchas te gracias. Te has hecho un pedazo de artista. Se agradece, se agradece. Pues nada, Moreno. Por aquí me quedo. Aquí queda esto para la posteridad, como se suele decir, ¿no? Muy bueno. Espero esos comentarios que los hagáis bien en el podcast o bien en Facebook o en Twenty. Tenemos unos espacios reservados para que deis vuestra opinión y dejéis ahí comentario. Por cierto, en el podcast os dan la enhorabuena. Bueno, te dan la enhorabuena, Javi, a ti por ese pedazo de... del tema del Garrulo Converter de la, del programa pasado. Y le dan las gracias a Feliz por aclarar dónde estaba Qatar exactamente, ¿vale? La bola del mundo funcionó al final. ¿A que no tiene huevo repetirlo? No. Continuamos en Segundo Izquierda y ahora con música extremeña, extraterrestres. Y este somos extraterrestres como nosotros, frikis. Magician, estábamos comentando aquí a micro cerrado que parece que estás cantando tú, macho. No, lo que pasa es que tenemos una voz muy característica. Muy característica, ¿no? A todo el mundo, desde que salgo en la radio, todo el mundo me quiere imitar. Y es jodido eso, ¿no? Hombre, en el proyecto Hombre ahora soy el fan, tengo un montón, un club de fans allí. ¿Sí? Me piden autógrafos y todo en las sesiones. Ah, vale. Pues en un momentito vamos contigo, Mackeyhan. Vamos a tratar las noticias con Mackeyhan, lógicamente, con Dito y con el Moreno. El Moreno, ¿quién es el Moreno? Sí, porque sí. Félix se acaba de ir porque tenía una urgencia importante, porque no sé, algo de motos, algo raro por ahí. Así que se ha quedado, nos hemos quedado el Mackeyhan, Dito y el Moreno. Nosotros pasamos a las noticias. Y noticias hay, pero nosotros vamos a pasar de dar las noticias marroneras, que para eso están las televisiones y las emisoras de radio, que se encargan de darnos las noticias más marroneras de la jornada o de las jornadas. Nosotros vamos a ir a las noticias más curiosas, noticias que la verdad quedan ahí para siempre porque son graciosetas, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, decir que estas noticias las podéis encontrar en las páginas planetacurioso.com y esloqueopino.com. Son noticias que podéis ver ahí cuando queráis. Vamos a hablar de la primera. A ver cómo abrimos esta mesa de debate. Dice lo siguiente. Todo un mito. Michael Jackson planea más operaciones. Y leo. El cantante de Thriller, que ofrecerá 50 actuaciones en Londres desde el próximo mes de julio, está planeando, aparentemente, someterse a cirugía estética para asegurarse de tener el mejor aspecto posible en el escenario. Según cita el diario británico The Sun, el biógrafo no oficial de Jackson, esto es más complicado, Ian Halperin, asegura que el cantante, de quien se dice que se ha sometido a más de 50 operaciones cosméticas, quiere reparar, el daño causado en anteriores intervenciones. Quizás estamos hablando de esa nariz. Yo creo que sí. ¿Qué opinamos por ahí? A ver. Venga. Este hombre no iba a hacer la gira de concierto. Este hombre no sabe lo que quiere. Pero eso va a pesar. Bueno, también. Pero la iba a hacer para pagar las deudas que tenía, ¿no? Que supuestamente sí. Claro. Y ahora resulta que también se va a retocar. Sí. Es que... Pues nosotros mi colega y yo tenemos una duda. Si no es blanco, si no es negro, entonces será gris perla, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que lo dice por lo siguiente, porque Obama dijo en un mitin: conmigo todos los blancos serán negros y todos los negros más negros. Por lo que yo te digo, gris perla. A ver cómo se come eso, gris perlita. Continuamos. Más noticias de estas mega frikis que nos encontramos por estos mundos de la internet. Dice lo siguiente. Insólito. Mujer brasileña entierra el marido equivocado. Esto, agarraros a los machos. Leo, fue durante el cortejo fúnebre que un ama de casa de 65 años descubrió que el cuerpo que iba a sepultar no era el de su marido, que según el hospital donde estaba internado había fallecido, y ahora no sabe si es viuda, pues desconoce lo que pasó. En definitiva, que es que la noticia es muy larga, no la vamos a leer porque si no... Que metieron en la caja al que no era. Pero esos errores son muy comunes en la sanidad pública. ¿Me explico? Porque una vez se partió mi madre una pierna y me equivoqué de silla de ruedas y me traje a mi casa una que no era mi madre. Después estuve pidiéndole disculpas a la mujer, pero de la denuncia no me salvó ni Cristo. No, pero lo malo es que esto tiene doble filo, porque seguramente habrá alguna mujer brasileña por ahí que se pensaba que se había deshecho de su marido y que ahora le llega el marido de la otra, porque esto va contra reembolso. Aquí por huevo te tienes que quedar con el que sobra. Qué es una putada. Y encima seguramente que la caja ya no la devuelve. Yo me acuerdo que fui a una tienda de higuera. Sé que hablo mucho de higuera, pero es que me pagan. Es que es tu pueblo. Claro. Yo fui una vez a una tienda de higuera a por un candado. Es que no voy a decir el nombre porque ni de WhatsApp. Pues si no, aquí, ¿no? Casa Martialo Ferrobox. Es que es lo que hay. No digo el nombre, digo que en Ferrobox no fue. Bueno, pues fui a por un candado. Lo compré, resulta que luego resultaba grande para lo que eran las anillas de inserción que tenía que cubrir. Y fui a devolverlo. Le dije, hombre, Antonio, a ver si me das un candado más chico, hombre, que este se me queda grande. Y dice, te puedo vender otro, pero ese ya, como lo has tocado, tus dedos, tus dátiles producen un óxido que va a hacer que en cuestión de 2 meses yo tenga que tirar este candado. Dice, para tirarlo yo lo tiras tú. Y me lo cobró y... ¿Y es verdad? ¿Y tan verdad? Joder. ¿Cómo está la cosa, no? Pero yo no lo he dicho. Vale. Venga, vamos a ver. Para hablar de candado me lo hubieras dicho a mí, que yo los abro de puta madre. ¿Con ganzúa? Con ganzúa, con palanca, como quieras. A gusto del consumidor. ¿Eso es Utabón? Sí. Es que ahora unos chinos, te lo digo de verdad, unos chinos, tío, han creado un tono para el móvil que dice que lo que pasa es que tendrán que volver los móviles con antena, porque si no, no sé yo de qué manera es de la que se dispensa, que le das al politono del móvil y se te descongestiona la nariz. Sí, ese es como totalmente... la teta. No, no, es totalmente cierto, es totalmente cierto. ¿Sí? Y, igual que hay otro, un chaval, de todo esto tengo yo que hablar, pero es que me quedo sin tiempo, que se ha puesto, resulta que le tuvieron que amputar un dedo, y se ha puesto un pendrive en el dedo, o sea, pero con el consentimiento del cirujano. Joder. Ahora me imagino como llevar la información a cuesta, ¿no? Te digo una cosa, como el chaval tenga Windows XP en su cuerpo, se va a enterar a toda la casa que se está sacando los mocos, porque cada vez que se mete a dar la nariz se va tirin, tirin, tirin. Más noticias. Otra que nos dejamos ver por aquí. Mira, dice lo siguiente: los jugadores del Birmingham se reúnen a ver porno. Ese es el titular. Y dice lo siguiente: no se trata de una salida al cine, ni tampoco de un almuerzo o parrillada de equipo. No, no. Eso ya pasó de moda. Los jugadores del Birmingham han querido innovar e ir más allá. Según la página del Daily Sport, los jugadores se reúnen a ver pornografía una vez por semana. Por mi parte, no sé qué es más insólito. Que un grupo de jugadores del fútbol inglés se reúnan para ver un canal pornográfico, o que el Birmingham, dicho equipo, actualmente lidere la segunda división de la liga inglesa con 7 partidos ganados y 10... No, no, no, cállate, hostia. 7 partidos ganados de 10 posibles, ¿vale? Pregunta, ¿creen que la pornografía sea lo que les hace ganar? Tal vez... nunca lo sepamos. Cuestiones al canto. Debate abierto. Todo depende de dónde se pongan la bota. ¿Qué? Y con qué metan los goles. También. También, sí. Casi sí. Tienen otra pierna para con los goles. ¡McKayham! Yo eso no lo veo tan descabellado. Mi madre, cuando se va por la noche a casa, yo me junto con mis 5 deditos. ¿Con qué? Con mis 5 deditos vemos una peli también. ¡Con estas manitas! Estás tú hoy saladote, ¿no? Ya te digo, tronco. Esta era de buena calidad. Sí, vamos a hacer una cosita que... me ha mandado un correo un amigo bastante curioso. Y os cuento de qué va. Son curiosidades, cosas que tu móvil puede hacer. Y que tú no sabes. Por cierto... vamos a ver, si pasamos la página, la tengo abierta ya, vale, dice, mira, os informo, el número de emergencia en todo el mundo es el 112, este número puede ser marcado aunque el teléfono esté bloqueado, ¿sabíais eso? Es verdad, eso lo he probado yo, sí. Vale, sí. Pues entonces tenemos aquí un testimonio verídico. Otra cosita, ¿dejaste las llaves dentro de tu coche y estás lejos de casa, donde tienes otro control remoto para abrirlo? Pues bien, la solución está en que llames a tu casa y que alguien acerque el mando de apertura al teléfono. Tú tendrás que mantener el teléfono aproximadamente 20 centímetros de distancia de la puerta del coche. Al hacer esto, bingo, los seguros saltan. Sí, sí, eso lo he probado yo. Y funciona. Yo he probado lo demás, pero eso no, macho. Yo te puedo decir, además que esto es totalmente verídico, y si me está escuchando mi hermano Rubén, aprovecho y le mando un saludo. Es verdad, solamente he sido capaz de hacerlo una vez. Lo he intentado muchísimas y solamente he sido capaz de hacerlo una vez. O sea, que todo esto sirve para todo el mundo, a excepción de si eres un jugador del Birmingham y vas al coche por un pañuelo. Si eres del Birmingham y vas al coche por un pañuelo, pasa, tío, pasa porque tienes que ir a casa de Manolo a que te lo pinte otra vez. Estaba a punto de decir el mote de Manolo y eso ya sí que no. Pero funciona, ¿eh? Una vez, solamente ha salido una vez. Vale, venga. Otra cosita. Yo sigo diciendo que yo tengo otros métodos para abrir coche. No, ya, pero lo tuyo es delincuencia pura y dura. Delincuencia no, supervivencia. Otra cosita. Se te agotó la batería del teléfono móvil. Pues solución, todos los móviles tienen una reserva, joder la lengua, de carga en sus baterías que al marcar, espérate que yo con las almohadillas del asterisco, vale, asterisco 3370, almohadilla, automáticamente se activa, dándote hasta un 50% de carga adicional. Cuando vuelvas a recargar tu móvil, volverá a recargarse automáticamente y tendrás otra reserva para otras ocasiones. Curioso, ¿no? ¿Pero eso es verdad? Yo eso no me lo creo. Si tienes apagado el móvil con la batería gastada, ¿cómo vas a darle las teclas? ¿Te dirá el móvil que le eche, no? Hombre, pero supongo que será que se te está acabando la batería. Ah, Ah, puede ser. Yo, claro, yo eso no me lo creo. El otro día estaba yo en el casino de los socios. Por Dios que no se me mosquee nadie, ¿eh? Estaba, ¿cómo está la cosa? Estaba en el casino de los socios porque Juaner de los socios quiere llevar un concierto del Arrebato al casino. Entonces llegó Antonio Escobar todo sulfurado él y dice: ¿alguien tiene un cargador de un LG? ¿Alguien tiene un cargador de un LG? Como si la gente fuera con el cargador como si fuese el llavero. Y le dice José Antonio, ¿no? El hijo del enterrador. ¿Cómo está la cosa hoy, cargadita de bombo? López, el municipal. Vale. Le dice: no tenemos aquí a mano ahora mismo un cargador de LG, querido Antonio Escobar, pero si pones el teléfono en el sol, se te carga. Y decía el otro: con la leche, es que tengo que llamar a mi mujer, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y no sé si, es que no sé qué te iba a decir exactamente. Que si puso el móvil en el sol, ¿no? Que Antonio se quedó allí un rato en el kiosco en la plaza, pero no sé si era para cargar móvil o por si pasaba alguien con un cargador del LG. Anda. Otra cosa curiosa que también invito a todos los oyentes a que lo hagan, porque la verdad es que es cierto lo que voy a contar ahora mismo. Es un experimento. En cualquier fiestecita de estas caseras que hacemos en nuestras casas... Ya lo vamos entendiendo tú y yo, lo de la fiesta. Total, que nos reunimos. En las que nos reunimos y compramos lo que son los refresquitos estos de 2 litros. ¿Vale? Una prueba. Le vendáis a alguien los ojos y le dais a beber en un vaso cola, en otro vaso naranja, en otro vaso limón y en otro vaso casera blanca. Bueno, casera, gaseosa, blanca. Que no es blanca tampoco. Bueno, vale. Confirmado que en el momento que te tapan la vista no distingues los sabores. No sabes cuando estás tomando Coca-Cola o cuando estás tomando gaseosa blanca en este caso. Pero vamos a ver, ¿Coca-Cola y gaseosa solo o también limón y eso? No, he dicho. Yo que con el, que no distingue ni el limón ni nada. No, nada. Pues yo el limón sí lo distingo. Claro. Mira, yo, si nada más que de pensarlo ya me pasa. Yo me bebo un vaso de ya puede ser, hay un montón de marcas, ya que hacemos de casera, pues Revoltosa. Decimos también Revoltosa, Pitucina, Potosí y Poca. Yo cojo, le pego un trago, como sea de limón, solamente tengo que hacer, pegarle el trago, lo paladeo, me lo trago y escupo. Si escupo y el escupitajo se me queda aquí en el pecho, es limón. Sí, es una prueba científica. Bueno, ya, pero ahí se rebasa. Pero que el paladar no distingue. Pues ahora que decís lo de la gaseosa, mi padre decía una cosa. Dice, las mujeres son como la gaseosa. O sale casera o sale revoltosa. Hoy con el tema este, la Viviana ha ido y nos caldea, ¿eh? Nos va a caldear, no censura el programita hoy. Pues nada más, llevamos 1 hora y 2 minutos de este segundo izquierda. Nosotros nos lo hemos pasado, vamos a decirlo, de puta madre. De putísima madre, mejor dicho. Lo único que deseamos es que vosotros hagáis lo mismo. Tenéis ahí este podcast que lo podéis escuchar directamente desde el ordenata, internete. O bien descargarlo en tu iPod o en tu MP3 o lo que queráis, ¿vale? Os damos las direcciones. Segunda izquierda, radio.blogspot.com. Y desde ahí podrás escuchar el podcast, este y los anteriores. Y además puedes hacerte miembro de nuestras comunidades abiertas en internet. Llámense Facebook o Twenty. Ahí puedes dejar tus comentarios y los iremos leyendo cada vez que grabemos, lógicamente. Iba a decir cada vez que nos llegaran, pero como que no, ¿verdad? No, y más cosas, porque no has dicho que estamos negociando con Disco Senador para que, ahora que se ha ido la húngara... ¿Se ha ido? Se ha ido la húngara se ha ido a Sony. Que sí... ¿Por qué? Porque a Juaner de los socios le daba lo mismo la húngara que el Arrebato. Pero la húngara ya está en Sony, ya no. Y bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Seguimos con la guasita, ¿no? Nada más. Emplazaros a otro programita de Segunda Izquierda, lógicamente, después de escuchar este último que, para mi gusto, ha salido estupendamente. Nos hemos reído, hemos hecho muchísimas risas, ¿eh? Despedirnos, es lo único que nos queda. Dito, di adiós. Adiós a todos y, bueno, hoy lo hemos tomado con higuera, pero otro día la tomamos con Madrid, si queréis, que también tenemos oyentes en Madrid, ¿eh? Sí, ya. Es que la mayoría de la plantilla es higuera, por eso aquí que vamos a ver. Félix, ¿sabes lo que Félix ha ido? Por McCahan en su representación, vamos a ver. McCahan. ¡Hasta luego, Lucas! Lucas, vale. Moreno. Pues nada, que ya está, que me lo he pasado muy bien. Como siempre, que, ¿no? Es que hoy vengo, tío, hippie total. Que estoy muy agradecido de estar aquí. Y el plus pasa salón. Y el plus pasa salón. ¡Uy! Estoy a punto de meter la pata otra vez. ¿Por qué? Es que cada vez que hablo la lío. Porque es que hay uno que es exactamente clavado al del plus pasa salón. Pero clavado, de higuera. Pero vale, vale. Ya está. Dejamos a Higuera hoy tranquilo. No, pero que no se me enfade nadie, ¿eh? No. Ahora todo el mundo atento, Higuera. En el próximo programa haremos un monográfico sobre Fregenal, ¿eh? Nada más. Nos vemos en el próximo programa de estos locos de la radio. Locos. Dilo de la OTAN, tío, que eso no se lo va a creer la gente. Ah, no, vale. La de la ONU. Vale. Esta sí no se termina el programa, ¿eh? Vamos a ver, dentro del podcast tenemos una página de seguimiento de estadísticas donde nos dicen los sitios, los lugares, las ciudades, Moreno, donde se está descargando el programa. Pues bueno, la cuestión es que el otro día, viendo la paginita de estadísticas, veo que nos están escuchando en el medio del agua. Del mar, vamos. ¿Qué? ¿Una patera o qué? La patera no están equipadas. Y bueno, tenemos la posibilidad de ver cuando pinchamos en la ciudad nos sale la bandera del país y la localidad y las descargas por localidad. Bueno, pues pincho en el agua, en el puntito del agua. Digo, será una boya. No. Una ¡no! Bueno, cuando pinchamos. Bueno, venga. Terminamos ya que nos pasamos de tiempo. Como decía, cuando pinché, pues salió la bandera de la ONU. De la ONU. Por lo que deduzco. Un saludo, si no estás yendo otra vez. ¿Esa cuál es? ¿La de los aros olímpicos? La de la ONU, la de las espigas, estas blancas, que es azul la bandera. ¡La de Carrera! ¿Qué eso? ¿Que nos han escuchado desde algún barco de la ONU? Pues enhorabuena, porque el tipo ha sabido elegir. Nada más, nos descojonamos juntos con este podcast. Que lo paséis bien, que durmáis bien, que bebáis bien, que comáis bien y que seáis felices. De este que te habla, Manuel Espejo y todo su equipo. ¡Hasta luego, Lucas! Reído, venga. Ahora.